Bueno, coño, empezamos, tronco, que si no, hacemos siempre lo mismo. ¿Ya has pensado cómo empezar? Hola, somos Luis Rubio y Pablo Revuelta, esto es Podcast al Tuntún. Tío, ¿cómo llevas el reto? Uf, pues está haciendo duro, ¿eh? Porque, macho, el déficit de atención está ahí. Sí, la ida al trabajo va bien, pero volver es un suplicio. Sí, volver o en el propio trabajo, porque yo estaba haciendo esta semana tareas algo más monótonas y digo, buah, pues perfecto, me pongo podcast. Y nada, a los 5 minutos que estás escuchando, apagas el interruptor y te das cuenta y dices, vale, no me enteraba de nada. Totalmente. Y en español algo se te queda, o sea, como estás acostumbrado, algo se te queda. Pero en inglés cuesta un montón. De todas formas, tenemos que dejar de hablar de podcast ya, porque ya se me han quejado, ¿eh? Así que bueno, por eso hoy vamos a hablar de otra cosa. Qué irónico que se quejen de podcast escuchando un podcast. Sí, no, pero es que, hombre, somos un poco monotema. Hacemos eso y detectives. Nos estamos encasillando. Somos el Nicolas Cage de los podcasts. Puede ser. Lo vamos a poner como subtítulo del podcast, yo creo. Bueno, pero hoy cambiamos. ¿De qué vamos a hablar? Dilo tú. Hombre, atendiendo a las peticiones de cambio. ¿Atendiendo? Atendiendo a los vientos del cambio que nos han pedido que hablemos de otra cosa. Teníamos pendiente desde hace tiempo hablar de una plataforma que a mí por lo menos me resulta interesantísima. Bueno, a ti también porque lo sé. ¿Qué es TED? ¿Y qué es TED? Porque me imagino que no todo el mundo lo conocerá, aunque en realidad es bastante conocido mundialmente. Sí, pero cuéntalo tú que te lo has preparado mejor eso. Voy a procurar que no se note que estoy leyendo. Vale, te prestaré toda mi atención. Vale, bueno, pues TED son las siglas en inglés de Technology, Entertainment y Design. Esto lo he buscado, obviamente, porque no lo sabía. Y básicamente es una organización sin ánimo de lucro cuyo lema principal o motivo principal es, en inglés, Ideas Worth Spreading, que básicamente es ideas que merece la pena difundir. Y a eso se dedican. Han creado una plataforma y hacen una serie de eventos que luego igual entramos un poco más en detalle. Y básicamente a esos eventos concurren personas ilustres o importantes en muchísimos ámbitos, desde, como su propio nombre indica, tecnología, diseño, pero también en muchos temas sociales, investigación universitaria de cualquier tipo, o investigación de compañías, en compañías y demás. Y son ideas que, por su poder, pueden llegar a cambiar el mundo. De hecho, en la página web, en sus objetivos o su filosofía, no sé qué secciones exactamente, que dicen que desde TED creen profundamente en el poder de las ideas para cambiar actitudes, vidas y, en último caso, el mundo. Vale, pero entonces, yo ya he visto bastantes charlas TED, ya sea pues, para trabajos en la universidad o por mera curiosidad, porque me las he encontrado en artículos de tecnología, muchas veces las enlazan, que luego hablaremos de una que la descubrí por un artículo de los que yo suelo leer por la mañana desayunando. Pero claro, la pregunta que yo me hice cuando empezamos a hablar sobre esto es, yo hay algunas veces que veo que pone TED, otras veces que pone TEDx, otras veces pone TED no sé qué, y luego hay algunos que son en español, otros que son en inglés. Entonces hay una, supongo que hay una diferencia, pero ¿tú la sabes o? Pues, bueno, yo sé lo que miré en su página web. Lo que pasa es que tienen mucha variedad y entrar en todos los tipos, la verdad es que creo que no merece la pena. TED organiza anualmente una conferencia. Se hace en Long Beach, en California, que es donde debe de tener la sede, la verdad es que no lo sé. Y a la que puedes asistir por el módico precio de $6,000, lo que te da una idea un poco del nivel de popularidad de la plataforma. Es una plataforma mundialmente conocida y a la que quiere ir muchísima gente. De hecho, cada año tuvieron que cambiar de sitio donde lo realizan porque había aumentado mucho la solicitud de plazas y se fueron a un sitio más grande. Pero $6,000 como público. Sí, sí, tú asistes como público, tiene una serie de ventajas por lo que estuve leyendo. Te dan un DVD de la conferencia, puedes acceder a algo más de contenido. Llevas pues una serie de paquetes de información durante las charlas. No sé si puedes hablar incluso con los conferenciantes, pero sí, asistir el fin de semana que se celebre. Son $6,000 la inscripción. Joder, ¿qué DVD más caro? Pues no tenía ni idea, yo pensaba que eso era, bueno, a ver, no rollo entrada libre, pero... Claro, luego existe otra cosa que son los eventos TED, o que también se conoce TEDx, y después la localidad en la que se esté celebrando. Y esos, digamos que están amparados por TED, pero no son TED exactamente como organización. Sí que TED presta el nombre, la marca y una guía de a lo que debe apegarse la conferencia o el evento, pero eso ya es una organización, digamos, una especie de franquicia que tú abres en tu localidad si quieres, cuando quieres. De hecho, el año pasado hubo un TEDx aquí donde yo vivo, en Rivas, y este año creo que va a haber otro. Yo no pude asistir porque me enteré tarde, el del año pasado, y este año pues intentaré asistir. Y es por esto que muchas charlas son en español, por ejemplo. O... Tío, vives en el San Francisco de España, macho. Tenéis un evento TED. Pues ya ves, eso es, la verdad es que no sé si llevan un coste de inscripción, de asistencia o... Este en concreto yo creo que estaba promovido por una asociación de aquí de Rivas y apoyado por el ayuntamiento, que entiendo que como mínimo cedió los espacios, que probablemente también tuviera algún tipo de ayuda adicional. Sí, bueno, eso lo podemos mirar y si nos cuadra, pues si podemos ir, lo mismo vamos y comentamos algo si se tercia. Y si no, pues supongo que, como todas, las charlas que den ahí se publicarán en la web, entiendo. Sí, sí, vamos. En principio, por lo que he estado leyendo en la página de TED, entre lo que es su contenido, ellos tienen una serie de requisitos y es que imponen a los conferenciantes que todo lo que se grabe durante su charla TED tiene que ser... O sea, lo hacen con una licencia Creative Commons, de compartir una licencia no comercial, o sea, no permite usos comerciales, ni obras derivadas, creo, pero, y bueno, y te hacen el reconocimiento, pero digamos que tú en ese sentido permites a TED hacer toda la distribución de ese contenido que tú quieras y cualquier persona puede coger el contenido de las charlas TED y utilizarlo con el fin que quiera, siempre y cuando no sea comercial. Sí, a fin de cuentas es un win-win para las dos partes, supongo, y por eso lo hacen así. Bueno, en cierto modo es una plataforma de publicidad hacia tu marca o tu investigación muy, muy potente por la repercusión que tienen las esferas en las que tiene influencia, además, que muchas veces es, como tú decías, en investigación y el impacto en Internet que tiene también. Sí. Y nada, el contenido de TED lo puedes ver desde la propia página de TED. También están, creo que todas las charlas están en YouTube, en su canal. En iTunes lo tienes en formato podcast y en formato vídeo también. Y también existe una aplicación, yo la tuve un tiempo en Android y la verdad es que funcionaba muy bien. Porque yo, TED, cuando más lo he escuchado fue durante mi último año de carrera, que yo estaba haciendo prácticas en una empresa por las mañanas y yendo a clase por las tardes. Y para ir a la empresa que no estaba en el centro de Madrid, la compañía ponía un autobús, un autocar. Y claro, lo cogía súper pronto. Y en ese rato en el que ya me había despertado y no me compensaba dormirme otra vez, pues me lo ponía en la tablet, me bajaba las charlas. Las charlas, muchas son en inglés, como decías, pero tienen subtítulos en varios idiomas. Casi siempre están subtituladas en español o en inglés. Y así, ahí las estuve viendo. La aplicación funciona muy bien. Sí, yo lo que he hecho las últimas que he escuchado es ir a la página web directamente desde el móvil y le das a descargar y te da la opción también de descárgala en vídeo o descárgala en MP3. Y como la quería pues para escuchar con el móvil, pues la descarga en MP3 directamente. Por no andar bajándome la aplicación y luego bajándome la charla o algo así. O sea que también funciona súper bien la página, incluso desde el móvil. O sea que está bien montado. Esa pelea que tenemos siempre de, joder, que sea bonito, que funcione bien y que la interfaz sea buena, pues esto lo cumplen. Sí, la verdad es que sí, yo no tengo ninguna queja. Y bueno, y esto... Empezamos entonces con... Hay un montón de artículos siempre que dicen las 25 charlas que TED que te cambiarán la vida. O las 15 charlas TED más vistas. O sea, si haces una búsqueda rápida encuentras 40 artículos de ese tipo. Pero bueno, en realidad la charla TED que más te cambia la vida es la primera que ves, digo yo. ¿Tú te acuerdas de cuál es tu charla la primera que viste? Tío, esto... Eres un friki, macho. Yo no me acuerdo, obviamente no me acuerdo cuál es la primera que yo vi. Pues yo sí. Yo la verdad es que creo, haciendo un poco de memoria... Bueno, te lo digo como si la estuviera haciendo la memoria ahora, ¿no? Fue ayer cuando hablábamos de esto. Yo creo que las dos primeras que escuché... La primera está entre una de estas dos, seguro... fueron en una asignatura de libre configuración de la carrera que daba, yo creo que era de responsabilidad social corporativa, que la daba Carlos Mataix, y yo creo que nos puso un vídeo, y no sé si era el de Jonathan Trent, que es un investigador de la NASA que tenía un proyecto para sacar biocombustibles a través de microalgas, y además tenía el doble propósito de que estas microalgas lo que hacían era depurar las aguas residuales de una ciudad. Y en concreto lo estaba probando en San Francisco. Lo que pasa es que esta charla es de 2012 y justo hace un rato se me ha ocurrido pensar, oye, ¿por qué no miras efectivamente en qué ha consistido ese proyecto? ¿Cómo les va? ¿Qué objetivos han conseguido? Y llego a la página de la NASA, Proyecto Omega, y nada más entrar leo un disclaimer. El contenido de esta página... se mantiene online por motivos puramente históricos, pero el contenido no está actualizado y puede que los enlaces que indiquemos estén rotos. Y digo, hostia, pues no parece que el proyecto haya continuado. Todas las entradas eran de 2012, no había ninguna posterior, y la verdad es que me he quedado un poco chafado en ese sentido, porque si veis la charla, es de estas súper motivantes en cuanto a podemos hacer algo por... conseguir fuentes de combustible o fuentes energéticas renovables, que además contribuyen a depurar, pues en este caso, aguas residuales. Digamos que todo el proyecto en sí parecía perfectamente integrado para ser del todo renovable. Y digo, joder, el hecho de que ahora parezca que no siguen, supongo que no consiguieron los objetivos que buscaban. Yo ahora que lo dices, me dijiste que seguramente te lo habrían mandado para algún trabajo y cuando me lo estabas contando como que me sonaba de haberlo hablado hace X años cuando te tocó hacer el trabajo, que como íbamos a la universidad juntos, pues como que me quiere sonar. Y sí, la verdad que tiene pinta interesante, pero pues no sé, supongo que al final no sería tan viable como ellos piensan o no consiguieron la financiación o... No sé exactamente lo que pasaría. Yo me imagino que tendrá que ver con que no consiguieron alcanzar los objetivos que se planteaban en cuanto a eficiencia y al final una planta de estas tienes que cuadrarlo muy bien para que con el rendimiento que tengas consigas limpiar la cantidad de aguas residuales que te estás proponiendo y además poder sacar el combustible. Digamos que ahí el balance tiene que ser muy fino y a lo mejor en ese sentido no consiguieron optimizarlo. En cualquier caso, he estado por ahí cacharreando por la página y he encontrado el correo electrónico de la NASA de Jonathan Trent, que era el conferenciante, y he dicho, pues ¿por qué no voy a escribirle? Así que le acabo de mandar un correo preguntándole a ver qué ha pasado con el proyecto, que a ver si me puede dar algo más de información, que quería contarlo aquí a, pues en España, a las personas que nos escuchan y demás. Y oye, no creo que me conteste, pero las palabras ahí, vamos, ya lo he lanzado. Bueno, nunca está de más. En cualquier caso, solo, aunque el proyecto en principio parezca que no haya ido a más, solo por ver la charla y disfrutar de cómo es una conferencia bien hecha, una persona que sabe hablar en público y llevarse a la gente hacia la idea que tiene, tiene algún toque de humor, me parece que merece la pena en ese sentido para que todo el mundo lo vea. Sí, no, y además, como dices, si te lo mandó Carlos Matáis, que era un profesor, pues que siempre quería ir un pelín más allá y te supongo que mandaría este trabajo porque le pareció bastante inspiradora la charla y eso. O sea, si él lo recomendó es que es interesante y que merece la pena, aunque no haya llegado el proyecto a buen puerto. Que luego nunca se sabe, lo mismo en X años la tecnología avanza y lo pueden sacar adelante. Pues sí, bueno, ahí está la idea. Y desde luego sale ganando por ver la charla. La otra que pienso que también fue de las primeras y la verdad es que no sé cuál de las dos, es de un hombre congoleño que se llama Bandi Mbubi, que la charla se llama Exige un teléfono móvil de comercio justo. Y habla un poco de los problemas que hay en el Congo, o que había, porque esta charla también es antigua. Es de abril de 2012, y yo me imagino que esto no, desafortunadamente no habrá cambiado mucho. Los problemas que había en el Congo, debidos a las guerrillas y las bandas criminales que estaban esclavizando niños, mujeres y aldeas enteras, masacrándolas por extraer un mineral que no sé si era... El coltán, supongo que será. Sí, coltán es como lo llama, pero el nombre químico es tantalio o algo así. La verdad es que no lo sé. Sí, es que el coltán es como mezcla de ese mineral y otra cosa, creo, que es lo que se utiliza en los chips. Pero bueno, sí, que está en pocos sitios y en esos sitios, que aparte de que son en países que suelen estar en vías de desarrollo, pues es lo que ocurría antes y que supongo que seguirá ocurriendo. La verdad que no, como dices, no estoy al día de ello. Pero bueno, esto, mensajito para Jonás, que tiene un móvil de comercio justo, que se pase un día y nos lo cuente, que seguro que él está más puesto en el tema. Pues sí, a ver si se anima de una vez. En cualquier caso, daba algún dato, que no recuerdo exactamente ahora, yo recomiendo verlo, y decía que es uno de los, bueno, o en 2012 más bien, era uno de los países más pobres del mundo, y sin embargo hay un observatorio americano de lo que es la riqueza de cada país, y luego consideraba al Congo, entiendo que por esta fuente de materia prima, entre los primeros puestos del mundo. ¿Qué pasa? Que esa fuente, esa materia prima, no se está canalizando en un desarrollo del país, sino en el fomento de, pues, mafias, que al final, pues es una lástima. Pues sí. Y nada, a ver, tío friki, tú dime en qué momento, cuándo, cómo y por qué tu charla, y cuál es. A ver, me llamas friki, pero, o sea, la recuerdo porque tiene una explicación. No sé exactamente si esta fue la primera que vi, porque como tú dices, pues a lo mejor dudas entre dos o tres, pero sí que esta es como la primera que recuerdo que me marcó o la que dejó el primer recuerdo y de decir, vale, he visto una charla TED y es la primera que me ha inspirado algo o que me ha hecho pensar o que me ha hecho darle vueltas al coco. ¿Y por qué? O sea, tiene una explicación. La charla se llama Don't Insist on English, que quiere decir, no insistáis en el inglés, y la da precisamente una profesora de inglés. Británica. Entonces, ¿por qué me marcó esto? Pues fue en la época en la que tuve que acreditar para poderme sacar el grado, tuve que acreditar un B2 en inglés, y no sé por qué, pues llegó a mí esta charla. No recuerdo exactamente si fue igual por un artículo o me la pasó alguien en plan, mira esto, que es un poco lo que nos pasa. Entonces, la charla es muy interesante, es una mujer que la verdad que es una crack, una mujer mayor que por lo visto lleva más de 30 años dando clases de inglés en Emiratos Árabes o en países Creo que era en Dubái. Sí, me parece que dicen países del Golfo, voy por ahí. Claro, el evento TED es en Dubái y yo igual por eso he asumido que las clases las daba en Dubái. Sí, ella creo que comenta que dice, porque yo estoy aquí y me pregunta la gente, oh, ¿qué hace por aquí? ¿Ha venido de turismo? Y dice, no, espero quedarme aquí mucho tiempo y llevo más de 30 años dando clases en el Golfo. Entonces, pues eso, que es una profesora de inglés y lo que dice es que ella defiende que el mundo necesita una lengua global, que esa lengua global puede ser el inglés, o también habla que dice del chino, que entre comillas es la lengua más hablada, pero por el mero hecho de que hay mucho chino en China, no, pero sí que la lengua global esa sería el inglés. Pero claro, también habla de que por culpa de esto, pues se están perdiendo muchas lenguas y que no se sabe exactamente lo que se pierde cuando una lengua desaparece. Porque se pueden perder palabras, se pueden perder culturas, se pueden perder conocimientos que ella defiende que han pasado toda la vida de abuelos a nietos o de tatarabuelos a nietos o cosas así. O sea, bisabuelos a nietos. Y claro, que también se tiende a hacer ahora como que inteligencia implica saber inglés. Y claro, o sea, eso es falso. O sea, tú puedes saber español, tú y yo, y haber aprendido inglés porque nos ha hecho falta o porque hemos ido a una academia o por lo que sea, pero luego podemos ser tontísimos. Pero que luego puede haber genios que, porque han nacido en un país cualquiera y no tienen acceso a aprender inglés, pero lo mismo es una persona brillante. Y pone el ejemplo de Einstein, dice, Einstein no tuvo que sacarse el TOEFL, pero si hubiera sido ahora y para entrar a una universidad le hubieran pedido ese requisito y él no se lo hubiera sacado, nos hubiéramos perdido por esa regla de tres todo el conocimiento que aportó. Y entonces es un poco esa la idea a la que le da la vuelta en la charla y por la que a mí me llegó esta charla, que era: para sacarme la carrera me piden acreditar un nivel de inglés. O sea, que está bien, que yo lo agradezco. Pero luego, de rebote, un par de años después, me pasó lo mismo para poder irme de Erasmus. Años anteriores no habían pedido acreditar un nivel de inglés y a mí me tocó acreditar un C1. Y al final lo saqué. Pero que luego, además, llegas allí y dices, vale, sí, esto no deja de ser un negocio porque yo he acreditado un nivel de inglés, pero luego en realidad, hasta que no haces una inmersión en un idioma, no lo aprendes realmente o no coges la soltura que tú en principio has acreditado con ese nivel. Sí, da vueltas a una idea, que es un poco lo que comentabas. Ella efectivamente dice que en este mundo tan globalizado, pues es imprescindible que todos nos entendamos y en principio el idioma que mejor posicionado para ello está es el inglés. Pero que el inglés nunca debe ser una barrera. Que desde que surgió el TOEFL, que es el título oficial de inglés de los americanos, o el IELTS, que creo que es en Australia, o el FIRST, el Proficiency y demás, en Reino Unido, el inglés es una barrera. Tienes que saber superar primero esa barrera para luego poder hacer lo siguiente. Y eso, al fin y al cabo, es un negocio. Es un negocio que está muy bien montado para que estas empresas o universidades que acreditan, pues se ganen las habichuelas. Sí, y además, otra de las cosas que viene un poco a colación de esto es el español, si no me equivoco, es la segunda lengua más hablada del mundo. O la tercera, me parece, en número de hablantes. Porque claro, con América Latina hay un montón de personas que hablan español. Pero no sé si en los últimos años habrá cambiado, pero hasta donde yo sé, el español no es lengua científica. Pero sí que lo ha sido el francés, y creo que el alemán también. Hay bastantes publicaciones en alemán, pero no hay tantos artículos en español, y lo habla mucha gente. O sea, ¿por qué el español no puede ser lengua científica? O si es que todavía no lo es. Entonces es un poco entiendo que el inglés lo sea, obviamente. Es obvio que sea el inglés lengua científica. Para poder publicar en los sitios más prestigiosos, pues normalmente lo vas a tener que hacer en inglés. Pero es que hay muchas publicaciones en francés y es menos hablado que el español. O sea, ¿por qué sí. el español no puede llegar a ese prestigio, por ejemplo? Entonces es un poco las vueltas que a mí me ha hecho dar, o sea, que me dio a la cabeza esta charla. Un poco la injusticia, entre comillas, de yo tener que acreditar niveles, tener que alimentar un negocio, porque pienso que es el principal objetivo de estos exámenes, sobre todo, que son un negocio. O sea, ya no es el mero hecho de que tú aprendas inglés, sino está todo montado pues para generar dinero. Es un negocio y es también una primera criba, yo creo. Al final, en muchas becas o procesos públicos en los que hay gran concurrencia de participantes, pues tienes una primera criba muy sencilla, que es decir, esta persona ha sido capaz de sacar una nota mínima de tanto en este test o no ha sido. Pero también te dejas por el camino a la gente que no puede permitirse el dinero de prepararse ese test y hacerlo. Que luego el test cuesta un dinero también. Claro, pero es que yo a lo que voy es que es eso. Yo, por ejemplo, cuando aprobé el B2, yo creo que sí tenía el nivel y además fui por el First Certificate de Cambridge, que creo que es un examen que por lo menos te evalúa en mejor medida el nivel de inglés que tienes. Pero para poderme ir de Erasmus, yo lo que hice fue el TOEFL. ¿Por qué? Porque era más rápido, porque había más convocatorias y porque está montado mucho más rollo negocio, como te digo. Pero yo fui a una academia, hice un desembolso bastante grande de dinero, como tú dices, porque, vale, yo me lo podía permitir, pero tuve que hacerlo. Pero, ¿qué aprendí yo en la academia? Aprendí a aprobar un examen. No aprendí inglés. Yo todo el inglés, entre comillas, que estuve haciendo en esos meses, ya lo sabía. Yo aprendí técnicas y practiqué para aprobar un examen. No para llegar a un nivel de inglés. Es un poco eso. O sea, ¿debería haber otro método para hacer esa criba? O no sé hasta qué punto se debería hacer esa criba y no deberían primar otros factores. Como ella pone, o sea, que no sea la barrera. Que si hay un genio, que no tenga que tener un TOEFL. Ya, si es un genio y le hace falta, no te preocupes que él va a aprender el idioma, aunque luego no tenga esa línea en el currículum que diga tiene acreditado por tal organismo este nivel de idioma. O a lo mejor lo está hablando pero nunca se ha presentado al examen porque no quiere. Claro, yo es que soy de la idea de que tú puedes ser capaz de expresarte y hacerte entender a la vez que entender al resto de personas en un idioma sin tener un título que lo acredite. Eso al fin y al cabo es solo, pues es como tener un visado para ir a un país. Digamos que si consigues el visado puedes entrar. Cueste lo que cueste o haya que sobornar a quien haya que sobornar, digámoslo. Independientemente de que tú a lo mejor, pues, sepas desenvolverte perfectamente. Yo no tengo ningún título de inglés, nunca he hecho ningún examen. Y para lo que es lo que ha sido mi vida profesional, yo el inglés que sé me ha sido más que de sobra. Y sí he notado mucho, desde que empecé a trabajar en el último proyecto, que he tenido que llevar muchos suministros con empresas de otros países y al final siempre el idioma en el que te entiendes es inglés, pues lo que he notado es que el hecho de estar cambiando todo el rato en mi puesto de trabajo entre pensar en inglés para escribir o hablar o leer lo que alguien me dice y volver a cambiar al español porque el idioma oficial del proyecto es el español por ser un proyecto en México. Eso me ha abierto mucho la capacidad. Me siento mucho mejor profesional desde que utilizo el inglés en mi medio de trabajo. Y es una de las ideas a las que ella también le da vueltas. El decir cómo el aprender otra lengua te abre muchas puertas. Claro, pero si es que eso es indiscutible. O sea, nadie está diciendo que aprender el idioma sea malo, pero es que tú puedes tener un título y ser inútil completamente a no hablar en inglés y tú, como dices, no tienes el título acreditado, pero porque te ha tocado practicarlo y porque te ha tocado usarlo, que es como realmente se aprende, pues uno, tú te sientes mejor como profesional, dos, no es que te sientas mejor, es que eres mejor profesional, y tres, al final, has aprendido más idioma. O sea, que no lo tengas acreditado no quiere decir que no lo sepas. O sea, al final lo que vale es lo que tú haces, no lo que ponga, entre comillas, en un papel. Que a veces es necesario ese papel, que yo no lo pongo en contra, pero que lo que dice, que no debería ser una barrera, que se debería poder evaluar de otra manera y, si es posible, pues que no haya un negocio detrás, claro. Sí, pero a lo que venía ella, lo que venía ella a decir al fin y al cabo era, si estamos poniendo el inglés como barrera y hay una persona que no cumple ese requisito por esta barrera que supone el título, nos estamos perdiendo no solo lo que puede aportar por sus conocimientos propios esa persona, sino por el punto de vista diferente que puede aportar en una investigación con varias personas por el hecho de poder expresar eso mismo en otro idioma. Ella daba un ejemplo que ahora mismo no recuerdo muy bien y yo creo que hacía referencia a Watson y a Crick, los que descubrieron el ADN, que estaban atascados en un punto porque por cómo es el inglés y demás, los resultados que estaban obteniendo los estaban enfocando de una forma muy determinada por el idioma. Y creo que fue un colaborador alemán que por tener un idioma diferente y poder expresarlo de otra forma les abrió una puerta en la que no habían visto y a partir de ahí continuaron y terminaron sus investigaciones al final. Y ahora que dices esto, el otro día vi un hilo en Twitter de Eduo, que es uno de los dos integrantes del podcast Hacía Falta, que hablaba de, o sea, me hizo mucha gracia, hablaba de la pimienta y decía, la pimienta blanca en realidad es pimienta verde seca, o la negra es muy madura, y al final todo es pimienta verde, o algo así decía. La pimienta rosa es otra semilla distinta. La guindilla es pimiento picante. Y ponía así como varios ejemplos. Dice, pero luego llegas a inglés y todo se llama pepper. Y es exactamente eso mismo. O sea, porque el inglés, entre comillas, para ese concepto, pues a lo mejor es menos rico, puede llegar un momento que es que te pierdas cosas por culpa de eso, o pierdas enfoque, o digas, estas dos cosas son iguales y realmente son cinco cosas totalmente distintas. Efectivamente. Otro dato que da y que a mí me dejó bastante alarmado ayer cuando vi el vídeo es que cada, no sé si eran cada 14 días o cada 16 días, desaparece un idioma en la Tierra. Sí, o sea, yo no sé. Bueno, también dice que había como 6.000 lenguas y que se reducirán a 600 en X tiempo. Y bueno, yo no sabía que había tantas lenguas, también te digo. Sí. O sea, no sé, son unos números que te los ponen delante y no sé, te dejan en shock. Pues fíjate, yo también me ha hecho pensar, o lo he intentado relacionar un poco con... Lo que pasa es que el enfoque es un poco diferente. Esta Semana Santa estuve en Marruecos y una de las cosas que me llamó la atención es la variedad de cultural y, por tanto, de idioma que hay en Marruecos. Allí los idiomas oficiales son el árabe y el francés, si no me equivoco. Pero en la zona norte de Marruecos, de influencia española, todo el mundo habla español y no hablan tanto francés. El resto de ciudades, en principio, pues se habla francés y árabe indistintamente, pero luego, conforme te acercas al Atlas, en todas las aldeas, al final, la gente es de tribu bereber y habla uno de los tres dialectos diferentes de bereber que existe. De hecho, uno de los guías que tuvimos era bereber, y bueno, sí que notabas un poco al hablar con él, hablaba español bastante bien. Hablaba francés, hablaba árabe y hablaba bereber. Una de las cosas que noté yo, o al menos esa fue mi impresión, como que realmente él se sentía a gusto con el bereber y con el árabe tenía un cierto rencor. Yo entiendo que porque al final ha habido pues problemas étnicos o civiles entre unos y otros y bueno, está más o menos solucionado, pero yo creo que siempre quedan ahí un poco de cosas. Un poco lo que pensaba allí, o lo que me dio la sensación, es de decir, Marruecos al final es un país, no sé si tercermundista, pero creo que en mayor parte sí. ¿Y qué haría falta para que un país así se desarrolle más? O no sé si qué haría falta, pero sí que notas que todo el mundo con el que hablas por allí, que al final casi todo el mundo, aparte del francés, el árabe y a lo mejor el bereber que hablan, por turismo ha aprendido inglés, ha aprendido a chapurrear español y otros idiomas, es decir, saben escribir y leer en todos ellos. o en alguno de ellos. Me parece que cuando hay tanta mezcla de idiomas en un país tiene que ser muy difícil. No sé, al final pienso que prácticamente todo el mundo será analfabeto en algún grado y no creo que todo el mundo sepa escribir y leer en todos esos idiomas. No, claro, en todos no. Lo que yo creo que pasará es que llegará un momento que se tendrán que poner de acuerdo y poner uno como este es el idioma que tiene que aprender todo el mundo. Es un poco lo que creo que pasa en China y no sé si ha pasado en algún otro país. ¿Cuántos dialectos de chino hay? Un montón. Pero al final, pues como la lengua oficial, entre comillas, creo que es el mandarín, ¿no? O la que ellos se han puesto de acuerdo para que sea la que todo el mundo sabe. Luego otros sabrán mandarín y cantonés u otro dialecto, pero al final si ya tienes unos determinados estudios, pues vas a saber mandarín sí o sí. Y en Marruecos, pues yo qué sé, a lo mejor se paran por zonas o a lo mejor para todo el país, pero dice, bueno, pues llegará el momento que todos hablen cierta lengua y luego a lo mejor la de su zona, como pasa aquí con los que hablan catalán y castellano, pero hombre, todos hablan castellano, obviamente. Luego a lo mejor con su familia hablan catalán. Si hablarlo hablan, si a mí lo que me preocupa es el decir, ¿todo el mundo lee y escribe en uno o varios idiomas de los que habla? No, claro, ahora mismo no, pero que a lo que voy es que si todo eso se estipula, pues llegará un momento que en las escuelas se va a dar esto y a lo mejor el dialecto de la zona. O a lo mejor no dan ni siquiera el dialecto lo saben porque lo hablan con su familia o con sus amigos y hablan luego la lengua oficial, que es un poco lo que decía esta mujer. Pues eso a lo mejor puede hacer que tiendan a desaparecer las lenguas. Y por eso se están reduciendo. Yo creo que por este tipo de cosas. Pero es que, claro, o haces eso o sigues con el problema de que la gente al final no sabe ni escribir ni hablar en una lengua. Bueno, hablar sí, como tú dices, pero no saben escribir en ninguna de las tres lenguas, aunque hablen tres. Y claro, eso es un impedimento. Sí, no sé, es un problema que me parece muy difícil de resolver o de saber llevar desde el punto de vista de organización de un Estado. Y dentro de lo que cabe, viendo eso, no me parece tan mal, a priori, y sin pertenecer a una comunidad donde haya una lengua propia, como Cataluña, Valencia, Galicia, etcétera. En principio no me parece tan mal como se está haciendo aquí, teniendo ese punto de vista. No, a mí no me parece mal. A mí me parece mal, pues, ciertas actitudes de gente, el obligar en ciertos casos, por ejemplo, hay universidades, me parece, que te obligaban a saber una de las lenguas de esa comunidad. Y dices, hombre, y si yo quiero ir a esa universidad porque tiene más prestigio, si yo sé la lengua oficial del Estado, ¿por qué no puedo hacer esa universidad? Realmente no sé si existe ese impedimento, pero volvemos a lo mismo. Que la lengua no debería ser nunca una barrera para alguien que pueda aportar algo a un sitio. Pues sí. Hay otra cosa que también, en la que también pensaba más al hilo de lo que hablaba ella, y no tanto de mi experiencia en el viaje, y es que sí que he tenido conversaciones con mucha gente que dice que, claro, que en toda Europa, bueno, cuando dicen toda Europa se refieren a países nórdicos principalmente, el cine normalmente no se dobla y las películas son en versión original, subtituladas. Yo no sé si, vamos, me imagino que en Francia estarán dobladas, igual que aquí. Y claro, ellos defienden que eso debería hacerse así en la tele y en todo lo que venga de fuera, porque así todo el mundo sabría inglés mucho antes. Pero a mí en cierto modo esto me parece, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece perfecto que aquí en España las películas se doblen. Porque ¿por qué tienes que obligar a alguien a aprender ese idioma o a estar...? Porque al final es ponerle una barrera a la cultura, yo creo. Pero eso va un poco en lo que hemos hablado antes. Al francés se dobla porque el francés es una lengua que se ha hablado en muchos sitios. Al español se dobla porque es una lengua que se habla en muchos sitios. Y al alemán yo creo que la gran mayoría también se doblarán por lo mismo. O sea, las lenguas mayoritarias, pues seguramente se doblen las cosas. Pero si lo tienes que doblar al finés, pues a lo mejor no lo doblan. O sea, pues porque... Por puro negocio, pero... Claro, o sea, porque el coste de doblar al finés cuando solo lo van a ver muy pocas personas en comparación, pues no sale a cuenta. No, a lo que voy es que hay muchas personas que defienden que el cine debería ser aquí en España y que así no tendríamos esta lacra que tenemos los españoles, que es que no sabemos hablar inglés. Cosa con la que tampoco estoy del todo de acuerdo, pero en fin. En mi opinión debería haber una oferta mayor. Y no había esa oferta por la razón que fuera. O sea, porque a mí hay en ocasiones en las que me gustaría ir a ver una película en VO por el mero hecho de practicar. Aunque ya cada vez es más fácil. Y poco a poco cada vez será más fácil y más fácil y más fácil. El otro día hablábamos de los servicios de vídeo bajo demanda y en la gran mayoría de esos servicios tú puedes poner el idioma que quieras. Lo tienes doblado al castellano si estás usándolo desde España, pero si lo quieres ver en inglés, te lo pones en inglés. Es un poco eso. También es que va a ir un poco de la demanda. No se doblaba, yo creo, porque la gente ni tenía conocimiento ni tenía intención de aprenderlo. Entonces ellos querían todo doblado porque era como querían. Ellos iban al cine a entretenerse, no a practicar inglés. Entonces es un poco eso. Pero la tendencia yo creo que va a cambiar. Entonces es lo bueno que tiene, que llegará un momento que tendrá las dos opciones y tú elegirás. En los países nórdicos pues no tendrán nunca la opción de tenerlo traducido al finés, supongo, o a lo que sea. Sí, no, bueno, simplemente la idea que yo también dar mi opinión de que yo no estoy de acuerdo en que eso tenga que ser como norma, que me parece que al final es ponerle una barrera a la cultura y favorecer el hecho de que desaparezcan lenguas. Pero bueno, eso es solo opinión en este caso. Bueno, entonces te ha gustado, me llama friki, pero pedazo charla que te he recomendado, ¿eh? Me ha gustado mucho la charla y me ha caído muy bien la profesora inglesa porque ha sabido aportar toques de humor, que eso es una cosa que ya lo he dicho antes, pero aprecio mucho en las charlas TED, y es que suelen estar muy bien hechas, muy bien expresadas, que cualquiera que haya ido a la universidad o no hace falta al instituto se habrá dado cuenta de que muchos profesores no saben hablar en público. Y eso es algo que sí que creo que en la cultura anglosajona en general promueven mucho más con sus concursos de debate, con su dialéctica, los de deletrear, etcétera. Y se nota cuando esta gente sabe exponer bien un tema, sabe presentarlo bien. Las diapositivas suelen ser muy buenas para lo que están hablando. Hay veces que ni las necesitan. Merece mucho la pena porque se aprende también. Sí, no, la señora es una crack. Pero de una crack a otro crack, ¿no? Sí, habrá que dar un descansito para que la gente no se canse mucho de nuestra voz. Pero ahora mismo y como teaser vamos a hablar de la charla de Elon Musk. Me guardo tanto dentro. Entonces, señor Elon, ¿qué nos tiene que decir? Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Esta es la segunda entrevista que le hacen desde TED a Elon Musk, si no me equivoco. Yo recuerdo haber visto una hace mucho tiempo. Y esto no sé realmente en qué tipo de evento cae. Si TED Conference, TED Global, TEDx... Porque no es una conferencia, realmente hay un hombre, creo que además el entrevistador es el mismo, y están allí charlando, le está haciendo preguntas y él, Elon Musk las contesta. Pone TED 2017, o sea que no sé si será el evento anual este de TED que dices, que no es que solo tenga la típica charla, sino que pues a personas influyentes y más, pues como es Elon Musk, pues directamente vamos a hacerle una entrevista de 40 minutos, que a ver, a mí me dio un poco la sensación de que está bastante preparada, aparte de que el tío es un crack, pero como que también llevaba estudiado un poco los temas, pero luego la entrevista es una pasada, las cosas como son. Hombre, a ver, está preparada y es un anuncio publicitario de la marca Elon Musk o de todas sus empresas, por así decir. Pero eso no quita para que todo de lo que habla y de todas las iniciativas que está persiguiendo con sus empresas, en general a mí me parezcan brillantes a la par que muy interesantes. No, y es increíble la visión que tiene este tío. O sea, es que cualquier cosa ve el proyecto, ¿sabes? Ve el proyecto, ve los plazos, ve qué puede aportar, no sé, o sea, tiene un... Su cabeza debe ser una locura. Bueno, para aquellos que no sepan quién es Elon Musk, aunque me imagino que es difícil, es el fundador y presidente, me imagino, de Tesla Motors, una compañía que hace coches eléctricos, SpaceX, una compañía que persigue el objetivo de llevar el espacio a todo el mundo que pueda pagar el viaje, aparte de utilizar cohetes reutilizables, valga la redundancia. Ya han conseguido, de hecho, mandar un cohete al espacio y que vuelva y aterrice en la Tierra y luego volver a lanzarlo. Creo que ha sido, según dice en la entrevista, la primera vez que se reutiliza un cohete en la historia. Sí, una... lo que llaman una primera etapa, o sea, el propulsor, por así decirlo. Sí, o sea, el cohete tiene dos etapas. Lo que antes se estallaba o se tiraba al mar o se hacía lo que fuera, que es pues donde va todo el combustible y lo que propulsa a la segunda etapa, que es lo que normalmente, pues, donde metes la carga para subirlo a la Estación Espacial Internacional o donde metes el satélite o cosas así. Que ahí sí que hay cosas que se pierden, pero se pierde muchísimo menos porque básicamente es la carga que quieres poner en órbita. Pero claro, eso es lo que tú subes arriba, pero la primera etapa, desperdiciar lo que era a lo mejor como el 80% del cohete, pues claro, es que era lo que pensó este hombre. Dijo, es que esto no puede ser. Para poder hacer la exploración espacial más barata, una de las vías será reutilizar esta primera etapa. Y eso es lo que está haciendo con SpaceX, que luego pues ya se explica que tiene más visión a futuro. Pero bueno, ese era como el primer paso. Él, cada vez que crea una compañía, tiene como un primer paso. Una vez que crea ese primer paso, le va sacando ramas. Y así es como va creando otras empresas o en la misma empresa nuevos proyectos. Sí, porque a raíz de Tesla Motors ha creado una compañía de baterías de ion litio, ¿no? Lo llama la Gigafactory o algo así. La Gigafactory es donde... El producto que es el Powerwall. Y la Gigafactory es donde fabrica, creo, los coches y las baterías. O sea, las baterías seguro. Los coches realmente no sé si los hace ahí o los hace en otro sitio. De todas formas, que no se olvide que es que... Este hombre fue el que creó PayPal. Y luego lo vendió. Lo vendió, fue donde ganó el dinero y entonces se puso como objetivo, o sea, habla también en la entrevista que él lo que dice es, vale, va a llegar un momento que la tecnología, por su propio pie, se va a llegar a ciertos objetivos, como por ejemplo, no puedes depender para siempre de los combustibles fósiles. Pero lo que él quiere o su idea es, ¿cuánto o cómo puedo adelantar que se dejen los combustibles fósiles y que se llegue a las energías renovables? O sea, obviamente, porque los combustibles fósiles se acaban, vas a tener que ir a energías renovables, pero ¿cómo llegas a eso o cómo puedes intentar acelerar esa llegada porque pues va a ser ventajoso para la humanidad. Uno de los hechos que demuestran esto de fue, no sé si hace un par de años, él ya tenía un puesto de relativa comodidad en el mercado del vehículo eléctrico y las baterías con Tesla, y llegó un momento en que liberalizó todas las patentes de su compañía porque cree ventajoso para la humanidad, además de para su propia empresa, obviamente, que no solo haya un fabricante de vehículos eléctricos competitivo, sino que el resto pueda utilizar esos diseños para mejorar sus líneas de vehículos eléctricos. Claro, y es que a fin de cuentas esto se habla mucho en el mercado de la tecnología. La competencia, al final, entre comillas, siempre repercute en el beneficio del usuario. O sea, si Apple y Samsung están peleando por hacer el mejor móvil, si tú quieres un móvil, al final, entre comillas, sales ganando. Obviamente que ellos generan un beneficio porque te están vendiendo el móvil, no son baratos, y el consumismo, y etcétera. Pero que si tú disfrutas con la tecnología, sabes que cada año están compitiendo el uno con el otro. Y que uno saque una novedad, eso va a hacer que el siguiente quiera o mejorar esa novedad o darle una vuelta de tuerca para crear algo que aporte un extra. Y pues esto es la misma filosofía. Yo te doy mis herramientas, intenta hacer algo, y también porque seguro que tiene en mente que él sabe que tiene un puntito más para ir por delante. O sea, porque tampoco tonto no es el hombre. No, desde luego demuestra su visión de negocio el hecho de que ha sido... A ver, con los vehículos eléctricos, ¿te fijas en el prototipo de Renault? El prototipo no, porque ya se está fabricando y se está vendiendo. De vehículo eléctrico de Renault ha sido, por un lado, el Twizy, que es una especie de triciclo eléctrico que te venden como un coche, pero no es un coche, tampoco es una moto. A mí, sinceramente, me parece lamentable, digámoslo así. Y luego tienen, más tarde se ha empezado a ver el Renault Zoe. Sin embargo, él, ¿qué ha dicho? ¿Por qué voy a empezar por un coche para vendérselo, digamos, a la clase media o media baja, que por definición le va a costar mucho más arriesgarse a comprar un vehículo eléctrico, que es una tecnología nueva, poco probada? No se sabe, no hay todavía una red de puntos de carga suficientemente amplia como para que en una familia puedas tener un único vehículo y que ese vehículo sea eléctrico. Dice, voy a empezar a venderles estos vehículos como un vehículo de lujo a personas con mucho dinero. Les estoy vendiendo un vehículo que por el mismo precio o en la misma gama que otros vehículos de lujo, en lo que se refiere a prestaciones mecánicas, el motor eléctrico se puede aprovechar mucho más que un motor de combustión. Yo ya lo digo aquí de paso, me parece que el motor de combustión ha estado bien para el transporte rodado, por no haber otro, y por la ventaja que supone el que lleves el combustible líquido en un depósito, pero ya está obsoleto y el motor de combustión no es el idóneo para ese tipo de uso. No, y aparte, con todo lo que implica el motor de combustión, es que el motor de combustión no es eficiente realmente. O sea, la única ventaja que tiene es el rango, que es el principal problema de las baterías, y es lo que él... es su principal objetivo. Él quiere que los coches eléctricos tengan rango, porque en el momento que tengan rango, o sea, se acabó. Punto y final. Pero un motor de combustión, o sea, lo hemos visto en la carrera, yo creo que tú también has dado alguna asignatura de motores, los rendimientos son pésimos, en realidad. Y no solo el rendimiento, el motor de combustión, el régimen de revoluciones en el que trabaja, te obliga a tener una caja de cambios para poder arrancar en primera, porque por definición tiene muy poco par y muchas revoluciones. Y sin embargo, tú el motor eléctrico, con el control que puedes hacer de las magnitudes eléctricas con un ordenador, con un PLC, puedes sacarle el máximo par a bajas velocidades, ir aumentando esas velocidades, manteniendo el par. Claro, claro, es que el motor eléctrico por definición tiene par máximo instantáneo, que eso es el modo este tan espectacular que se ve en los vídeos de que acelera de 0 a 100 en 2 segundos o algo así, que es el modo Ludicrous o algo así se llamaba, bueno, lo han cambiado 2 o 3 veces de nombre, pero que es que sale al máximo par que puede dar para que no patinen las ruedas. O sea, si pudiera ir más rápido, iría. O sea, pero no puedo ir más rápido por ya temas de fricción de la goma con el asfalto. O sea, es simple y llanamente eso. Entonces se ve como en los primeros 50 metros o una cosa así, le pule a cualquier coche que se le pone por delante, Ferraris, Porsche, los que sea. O sea, hay un montón de vídeos, la gente seguramente los habrá visto, pero es eso, porque es la ventaja que tienen los motores eléctricos. Y bueno, tú eres eléctrico y lo sabes más, yo soy mecánico, yo me estoy quedando anticuado. Efectivamente. No, lo que has dicho es cierto, con el control que puedes hacer, el control vectorial que puedes hacer de las magnitudes eléctricas, en principio, con el inversor con el que alimentas esos motores, puedes sacar el máximo par en cualquier régimen de revoluciones. Y eso es lo que le da esa ventaja. Pero bueno, yo estaba comentando este tema de los coches de lujo como estrategia de negocio a la hora de saber entrar a un mercado, y él ha decidido hacerlo con coches de lujo que está vendiendo bajo demanda, pero bastante, bastante bien, hace tiradas y las está agotando rápidamente. Y eso le está permitiendo ir al contrario, o sea, empieza con un coche de mucho lujo y ahora está bajando a gamas que ya son más alcanzables para la clase media o media baja, digamos. Y lo que dice el teaser que se saca en esta entrevista es el Tesla Semi. ¿Lo has visto? Sí, el camión, vamos, bueno, la cabeza tractora. Sí, que me parece una idea muy buena y en cierto modo muy arriesgada, pero ojalá que salga adelante y que tenga éxito, porque me parece una idea muy chula. De hecho, llega a decir en la charla que esta cabeza tractora puede tirar cuesta arriba de otro camión. Sí, no, y también habla de que lleva un bicho de no sé cuántos kilos, súper grande, porque claro, o sea, es una cabeza de un tráiler, pero que es súper ágil y que va haciendo maniobras como si estuviera con un coche deportivo, pero que no deja de ser un camión. Y le pregunta al entrevistador, dice, ah, ¿pero lo has probado? Y dice, bueno, sí, en el parking de la empresa, pero sí, lo he probado. O sea, es que... Además, esa parte es que, dices, parece un niño con su juguete nuevo. Me encanta. No, claro, o sea, tú y yo qué sé, nos compramos la Play, la Nintendo Switch, un móvil nuevo. Él, pues, tiene un camión que puede ir a 200 y pico... Y es totalmente eléctrico y a saber lo que cuesta el prototipo. O sea que... No, y momentos de esos tiene varios. Ahora seguramente comentaremos alguno más, pero ojo, es que madre mía. Y también me hace gracia y me llama la atención el hecho de bueno, nada más abrir la entrevista, que habla de la nueva compañía que ha fundado, The Boring Company, la compañía aburrida, ¿no? Sí. Y básicamente empieza a decir que bueno, que para la sociedad actual uno de las causas que provocan más estrés es el tráfico en las ciudades. Y que estaba viendo cómo solucionarlo. Y dice, pues voy a empezar a hacer túneles en Los Ángeles. Y le dice el entrevistador, ya bueno, pero todos pensamos que el futuro van a ser coches voladores y tal. Y dice, sí hombre, a ver, yo no estoy en contra de las cosas voladoras. De hecho, tengo una empresa que hace cohetes. ¿Sabes? Así. Lo hice como el que tiene un Ford Fiesta, ¿sabes? Como el que hace aviones de papel. Claro, dice. Pero hombre, la verdad que cosas sobrevolándome la cabeza, que pues por cualquier motivo se pueden caer, pues hombre, no me reducen el estrés. Y claro, a mí ahí ya me explotó la cabeza. Digo, es que es un puto visionario. Claro, y además es que realmente yo últimamente he visto muchas noticias del prototipo de Airbus sobre los coches autónomos del futuro que serán aéreos. Y tienes una especie de dron en la que se ve un habitáculo donde pueden caber un par de personas. Lo mismo con, no sé si Volkswagen o... He visto varias noticias últimamente que todo parece orientarse al prototipo de coche que vuela, tipo dron. Y aquí llega Elon Musk y dice, no, qué tontería. Si lo que tenemos que hacer es tener... túneles bajo Los Ángeles, en este caso, que tu vehículo entre al túnel por un ascensor de tal forma que el espacio que pierdes en superficie sea lo mínimo posible, tu coche va encima de una plataforma eléctrica que se está desplazando a lo mejor a 200 kilómetros por hora para llegar a tu destino. Claro, y es que va como en un escalestri, bajo tierra, y además dice que puedes poner los niveles de túneles que quieras, porque él lo justifica como para arriba tenemos límite, pero para el centro, dice, para excavando, las minas del mundo las hay súper profundas y no hay ningún inconveniente. De hecho, también hay un momento en el que dices, este tío tiene la visión de negocio muy, muy abierta y es un visionario en lo que a negocio se refiere cuando empieza a decir, claro, la gente dice que excavar túneles es muy caro. Y dice, y es cierto, lo que pasa es que pensamos que podemos incrementar este proceso por un factor de 10. Y dices, bueno, típico comentario de, joder, qué sobrada, ¿no? Pero luego empieza a justificártelo y te dice, mira, para el tráfico con motores de combustión los túneles tienen que ser mínimo de 28 pies de diámetro, si no me equivoco. Porque tiene que haber una calzada por la que pueda entrar un vehículo de emergencia, además para la evacuación de los gases que produce el motor de combustión, por normativa al final tienes que irte a un diámetro muy grande. En mi túnel eso no va a ocurrir. Entonces, es posible que yo pueda disminuir el diámetro en 2, o sea, a la mitad. Eso quiere decir que en área excavada tienes 4 veces menos. Dice, joder, ya hay un factor de 4. Luego empieza a decirte, ahora mismo las máquinas tuneladoras son realmente lentas, porque tunelan la mitad del tiempo. La otra mitad del tiempo se invierte en poner refuerzos que garantizan que las paredes no se hundan o el techo no se hunda conforme va pasando la máquina. Y dice, y además, es que estas máquinas van lentísimas. Y empieza a decir, tenemos una mascota, que es un caracol, que lo llamamos Gary. Luego hace una broma porque Gary es el caracol de Bob Esponja, creo. Y dice, Gary actualmente se desplaza 14 veces más rápido que una máquina tuneladora. Dice, nuestro objetivo es batir a Gary. Sí, no, es que piensa en números aparte de ese tío. O sea, a todo le ve los órdenes de magnitud, la fecha, lo que tardaría. O sea, a ver, obviamente hará sus estudios y todo eso. Y era a lo que iba al principio cuando decía que, hombre, que está preparado, obviamente. Pero es que aún así es que el tío ve a kilómetros por delante. Y el soltarte cosas así como en plan, vale, es que esto se puede... Le pregunta mucho el entrevistador, ¿y cuándo crees que esto se va a poder hacer? ¿O cuándo crees que esto será posible? Y él te coge y te justifica, no, pues en 10 años y tal. Pero es que no es que te suelte que esto puede ser posible en 10 años. Es que te suelta, esto puede ser posible en 10 años, pero le ves la cara... Y le ves al tío que dice, sí. O sea, él te está diciendo 10 años, pero él realmente cree o sabe que lo puede hacer en 7 años y medio. Y en algún momento también lo dice, bueno, a ver, en realidad nosotros somos más exigentes, pero bueno, te diré 10 por, en plan, por no pillarme los dedos. Sí. O sea, va muy sobrado, va muy sobrado y... Pero va muy sobrado con propiedad. Con fundamento, sí. También lo dice, yo creo, cuando está hablando de... Bueno, de la vivienda del futuro, digamos, ¿no? Una vivienda, pues, típica casa unifamiliar con jardín de Estados Unidos, en la que se ve que hay un coche Tesla aparcado. Al lado tiene el power bank, donde tiene la carga, y te está diciendo que el tejado es todo de paneles solares, de placas solares fotovoltaicas, pero que las ha hecho con un cristal especial que, mirado desde el nivel de suelo, por un viandante, pues va a parecerte una teja y todo uniforme porque el material visto desde ese ángulo se ve de esa forma y no parece, no refleja la luz como un cristal, y sin embargo visto desde el aire pues ves cuáles son cristales y dónde están las células. Bueno, él ha hecho un número y dice, en Estados Unidos, de todas las casas que entran dentro de este rango, depende de en qué zona estés, cuál sea la orientación de tu casa, pero con la superficie de tejado que tienes, en la mayoría, la energía que podrías coger del sol serviría para abastecer eléctricamente esa casa. Claro, y también afirma que de aquí a X años, al final, prácticamente el 100% de todas las casas, o por lo menos de los países desarrollados, van a tener una placa solar. ¿Por qué? Porque los tejados se cambian cada X tiempo. Y al final, si esto consigue ser lo suficientemente barato o la escala es lo suficientemente decente para poder fabricarlo, además de que lo que tú dices, a mí me explotó la cabeza, sino que es que no solo piensa en la utilidad, sino también en la estética. O sea, que no es que digas, bueno, pongo una placa fea como las que hay ahora, no, es que esto parece una teja. Lo único que además te abastece de electricidad. Y al final te sale a cuenta. Sí. Entonces, es eso. O sea, no sé qué orden de magnitud dio exactamente para que el 100% de las casas iban a tener techo solar. No tiene por qué ser el suyo, pero... Él decía que de media se cambia el tejado cada 25 años. Porque él dice que de aquí a 15 años iba a poder empezar a ver ya bastante implementado o algo así. Claro, pero porque es cada 25 años, pero las casas... Habrá casas que dentro de 10 años ya les toque, o incluso dentro de menos. Entonces, claro, va a llegar un momento... Y las de nueva construcción. Sí, lo único es que el principal impedimento para que eso sea ahora es, pues, o que es feo o que es caro. Lo que pasa es que también dice que quiere hacer, o que uno de los planes es que él quiere que este mercado explote a nivel mundial, digamos, y lo que llamaba la Gigafactory, que era donde las fabricaba, está, bueno, en proceso de construcción, pero bueno, que el nivel de producción que puede tener es muy alto, pero dice, necesito que esto sea mundial. Probablemente para finales de 2017 estemos anunciando la apertura de entre 2 y 4 fábricas igual que estas. Y el entrevistador le dice, oye, ¿y sería ya mucho pedir que me dijeras dónde van a estar, al menos el continente? Y dice, pues puedes decir que no. Y ves a Elon Musk que se ríe y dice, solo diré que necesito que esté a nivel mundial. O algo así, como diciendo, sí, voy a poner en todos sitios. No, claro, pero y aparte, o sea, esto también lo dice en la charla, pero yo ya lo había escuchado en alguna otra entrevista que le habían hecho, y es que él afirma que no son 10 ni son 1000. Dice, pero con un orden de magnitud de unas 100 gigafactories como la que tengo, se solucionarían los problemas energéticos mundialmente. Eso lo ha dicho alguna vez. O sea, con 100 gigafactorías de estas, ni combustibles fósiles ni nada, todos renovables. Es uno de sus objetivos. Su principal apuesta de renovables es la energía solar, no es otra. Pero, claro, es que es lo que te digo. Para todo ha hecho el número. Y te lo suelta. O sea, que no se lo guarda para él, que él te lo suelta. Que se guardará muchas cosas, pero normalmente él te dice todo y te lo justifica. No es, bueno, me he tirado aquí el triple y ahí lo dejo. No, es me tiro el triple... me hago el 3 más 1 y lo meto además sobre la bocina. O sea, hace lo que quiere. Otro día tenemos que hablar sobre energías renovables y mercado energético y demás. Vale, ahí me das una lija tú, pero vale. No, hombre, no. No sé si nos dejamos algo de lo que habló, porque... Habla de coches autónomos, aunque eso, bueno... Ya dijimos, o sea, habíamos grabado un programa de coches autónomos que nos quedó un poco regular, así que supongo que lo tocamos cuando regrabemos ese episodio y ya está. Sí, me parece bien. Sí que es cierto que tratan varios temas de los que hablamos en su día, que ya trataremos cuando volvamos a hablarlo, pero sí me di cuenta y me hizo que pensar también. Pues yo creo que la charla de Elon Musk, ya aparte de lo que hemos hablado, no trata ningún otro tema, pero sí que... Vamos, a mí ver esa charla me motivó mucho porque dices, joder, realmente se pueden hacer muchas cosas y tener una idea es algo muy importante y nada mejor que el ejemplo de Elon Musk para saber cómo se puede explotar. Yo lo recomiendo que la gente lo vea y se sumerja un poco porque da que pensar y son iniciativas muy chulas. Lo que pretende es que su compañía o lo que él hace sea... Como dice, inspiring a la pili, ¿no? O sea, que sea inspirador y que incite a la gente a que abra los ojos, a que se interese, a que no él solo haga eso, sino que lo haga el resto de la gente. O sea, que él hace la categorización esta, o sea, hace la afirmación esta de que la tecnología no se mejora automáticamente. Tenemos que mejorar nosotros. Sí, ahí me has recordado una parte muy interesante que dice... Él hace una reflexión diciendo que él ve inevitable que para el futuro la supervivencia del ser humano pase por pasarse a energías renovables y, sin embargo, no es inevitable que el ser humano monte colonias en Marte o la Luna y establezca ciudades allí. Dice que no es inevitable, pero que eso cumple otra misión que él también tiene y es que la gente pueda mirar al futuro y no sienta tristeza. Es decir, da una nueva meta para el ser humano, nada es imposible, podemos ir allí a hacerlo y también hace otra reflexión. Dice, en 1969 éramos capaces de mandar a un hombre a la luna y ahora no somos capaces. La tendencia de la investigación espacial va a cero. Dentro de poco va a ser cero. Dice, también quiero cambiar un poco eso. No, así es que es clarísimo, o sea, es como un niño que todas las fantasías esas que tienes de pequeño las está cumpliendo y además con cabeza. O sea, ninguna es algo ultra descabellado y todo está pensadísimo, que no es solo lo quiere para su orgullo personal, sino que busca que la gente también sea partícipe de ello y se una a eso o aporten más. No sé, la charla es un lujo. Son 40 minutos súper bien invertidos y aunque hemos hecho todos los spoilers del mundo aquí... Sí, absolutamente todos. Que la escuchen, porque que se la vean, que merece muchísimo la pena. Que él lo cuenta mejor que nosotros también. Y además, un poco al hilo de lo anterior también, que la charla es el inglés, pero que el inglés no sea la barrera. Que si no me equivoco, está subtitulada al castellano y... puedes seguir lo que van diciendo al castellano y merece la pena. Pero bueno, cuando estábamos preparando un poco el programa y tal, me dio la sensación de que tú orientabas un poco las charlas o lo que tú habías visto más últimamente a la tecnología, pero para mí TED siempre ha tenido más un carácter social y de resaltar injusticias sociales y de difundir ideas buenas para mejorar el mundo cultural, social... Una de las charlas que quería traer aquí se llama My Escape from North Korea. Es de una norcoreana que consiguió huir del régimen de este país y ahora vive en Corea del Sur y básicamente pues, es una activista intentando dar a conocer la situación de su país y intentar cambiar el régimen, etc. Ella se llama Hyun Seo Lee. Me imagino que lo habré pronunciado fatal. Pero bueno, pondremos el enlace a la charla en la descripción del vídeo para que la gente lo pueda ver. ¿Lo has visto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, o sea, claro, yo siempre te recomiendo tecnología porque, bueno, es un poco lo que a mí me llama y más que nada que por el tipo de cosas que yo suelo consumir de información suelen ser todos medios tecnológicos y, bueno, pues son las que más me llegan. Pero claro, o sea, me la pasaste esta... Y sí que me la vi. Y claro, el cambio de tercio es brutal. O sea, para empezar, la chica se emociona un montón porque, claro, es una situación durísima. Y se la está contando a la gente para que sepan lo que es. Se guardará muchísimo que ni pueda contar o por diferentes temas, o porque directamente tiene que ser durísimo para ella. O sea, porque además se la ve durante toda la charla, pues, afectada como es normal. Y luego, pues, a ver, la charla es súper interesante, ¿no? No profundiza una barbaridad en nada, pero sí que tiene un trasfondo que sale a flote durante toda la charla. O sea, y que te hace darle al coco, que yo qué sé, que, o sea, no te imaginas realmente por todo lo que ha pasado esa mujer. Lo que pasa, o sea, una de las cosas que a mí me alucina, y yo lo pienso muchas veces y luego digo, a ver, tampoco estoy haciendo nada para evitarlo, no sé si puedo hacer algo para evitarlo, pero sí que es algo que, por dónde estamos, a lo mejor, o por cómo vemos el mundo súper cómodos desde aquí, desde nuestro sofá, en un país que, en reglas general, no tenemos problemas como pueden tener ellos. Pues dices, ostras, ¿cómo es posible que un régimen así esté sucediendo? O sea, ¿cómo puede ser que el mundo permita este régimen? O igual que la pobreza en África o todo este tipo de cosas. O sea, ¿y qué es lo que digo? O sea, es muy egoísta porque me lo planteo y luego, entre comillas, yo no estoy haciendo nada. O hago muy, muy poco, menos de lo que debería o lo que podría. A mí me alucina, o sea, ¿cómo este dictador, que encima... que es el hijo del anterior, que era mucho peor. O sea, este parece que tiene poquísimas luces, pero que es un tío que no está bien de la cabeza. O sea, por lo que vemos en las noticias, que hasta qué punto es verdad o es mentira o es exagerado o no, pero obviamente no es bueno. Eso por descontado. Y entonces, ¿cómo es posible que no se haga nada? Pero la pregunta también es, ¿y qué hacemos? O sea, es que es un poco las preguntas que a mí me ha hecho plantearme esta charla, que ya me la había hecho alguna que otra vez, pero me han vuelto a florecer a raíz de ver esta charla que me pasaste. Sí, la charla, bueno, ella dice que no puede hablar mucho, que no va a hablar mucho de cómo consiguió escapar. Entiendo que por... obviamente no divulgar algo que puede perjudicar a otras personas que estén intentando en esa situación. También habla de la odisea que vivió en China, en el sentido de que, bueno, ella consiguió salir con, no sé si 7 años, o igual no dice la edad, ¿no? Pero vivió con unos parientes lejanos que residían en China y, bueno, la policía china, si detecta que eres norcoreano, te detiene y te devuelve a tu país... La verdad es que no lo sé. Entonces ella aprendió chino y con esa presión lo aprendió muy bien, pero cuenta que un momento sí que la policía la detuvo y le estuvieron haciendo una serie de preguntas, evaluando su nivel de chino, su conocimiento del país, para comprobar de alguna forma si era china o no. Consiguió liberarse y luego pues pasó una serie de penalidades durante todo este tiempo. También me ha hecho pensar en... Hay un programa de La Realidad Definitiva, que es otro podcast que ya recomendé hace tiempo, que habla de que el gobierno norcoreano ha creado varios campos de concentración en Siberia, donde se lleva a presos políticos norcoreanos, gente que está en contra del régimen, para lavarles el cerebro, básicamente, y luego, bueno, vuelven a la sociedad, pero vuelven como pues siendo sombras de lo que fueron y trabajan en puestos pues tipo pieza o barrendero, cosas de este estilo, que tienen un servicio para la sociedad, pero digamos que les han cortado todo su crecimiento personal. Sí, bueno, pues es que yo tampoco quiero, no quiero que contemos mucho más, aunque bueno, tampoco tiene mucho más la charla. Hemos contado un poco, espero que esta la hayamos spoileado menos que la de Elon, y que, o sea, se la recomendamos, porque... Es igual, es un tinte totalmente distinto al anterior, en esta no ha, o a las anteriores, incluso con la del inglés también, en esta no hay humor, pero a veces también hay que darle vueltas al coco, y bueno, pues si de ahí van a ese programa La Realidad Definitiva para investigar, o se miran otra cosa, pues también decimos lo de siempre, si conocen alguna charla de este tipo o alguna información que complemente estas charlas, que nos lo pongan en el Twitter, en @podcastaltuntun, o al mail, en podcastaltuntun@gmail.com. Y de esta charla, poco más. Que no sé. Que queremos saber también qué os ha parecido, cómo hemos comentado esto, y si les gusta, pues lo mismo, que nos recomienden charlas, un poco de lo que sea, porque ya lo hemos comentado, yo tiro mucho a la tecnología, tú tiras mucho a lo mejor más a tintes sociales, pero es que charlas a TED hay un montón y de muchísimos temas. Wikipedia me parece que dice que hay más de 1000 charlas, pero yo creo que ese número se queda cortísimo, o sea, yo no sé cuántas hay, pero hay una infinidad, y hay de prácticamente cualquier cosa, y es eso, o sea, hay en muchos idiomas también. Sí, y también que no solo sea recomendarlo noslo a nosotros, sino si podemos servir de altavoz para que un vídeo o una charla que os hayan marcado, porque por lo que os ha hecho sentir o lo que os ha conmovido o bien os parece muy interesante, pues entre la audiencia reducida que tenemos, pero nosotros servimos de altavoz en ese sentido y además creo que al final es beneficioso para la sociedad en general que una idea que, como dice Ted, merezca la pena difundir, sea difundida por cuantos medios sea posible. Claro, y que luego que TED también es una plataforma, que por lo que hemos estado mirando hay ya otras plataformas que tienen una filosofía similar y que a lo mejor pueden tocar otro tipo de temas. O sea, no las hemos investigado mucho, supongo que las iremos mirando también poco a poco, pero que si alguien quiere recomendar algo o cree que merece la pena darle un poquito de difusión a algo, pues nosotros con nuestra humilde audiencia y buena intención, pues lo vamos a hacer y pues siempre se puede echar una mano para poder difundir cosas que merezcan la pena, que es un poco uno de los principales objetivos por la que creamos esto. Efectivamente. Pues nada, poco más que decir. ¿Te parece que recordemos las cuentas para aquellos que quieran escribirnos? En Twitter somos @podcastaltuntun. Por correo electrónico podéis contactarnos en podcastaltuntun@gmail.com. Y también en nuestro blog, podcastaltuntun.blogspot.com.es. Y luego, pues, como siempre, que pueden dejar comentarios en iTunes, en iVoox o en cualquier otra plataforma que nosotros intentaremos recopilarlos todos y los comentaremos por aquí. Aunque bueno, si lo hacen por sobre todo o mail o Twitter, que muchas veces es un poco más accesible, o sea, nos llegará antes, pero que en realidad por donde les sea más cómodo, nosotros estamos atentos y lo comentaremos por aquí. Pues nada más por hoy. Para el siguiente programa ya iremos diciendo de qué hablamos. La verdad es que no hemos pensado nada. Sí, ya algo se nos ocurrirá, pero intentaremos que no sea de podcast. Que si no, nos echa la bronca. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego.